Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. Hace un par de semanas hablamos sobre el asesinato de Rafael Nahuel y sobre lo que estaba pasando con los jóvenes mapuches Fausto Yonhuala y Lautaro González. En su momento contábamos que la Cámara de Casación había revocado la excarcelación a pesar de que ellos estaban en libertad. Hay que decir que ellos una vez por mes se tienen que presentar en las dependencias de la Policía Federal Argentina. Si no, quedarían detenidos en este momento. Están viendo si se presentan o no, con el temor de que pueden quedar encarcelados en cualquier momento. Para eso estamos otra vez comunicados con Matías Rar, abogado junto a Sonia Ivanov de Fausto y de Lautaro. Matías, ¿cómo andás? Acá Norman desde FM La Tribu. ¿Qué tal, Norman? ¿Cómo te va? Buenos días. Contanos cuál es la situación de Fausto y Lautaro ante esto de presentarse o no ante la Policía Federal, sabiendo que podrían quedar detenidos. Bueno, mira, la cuestión es así, como vos decías, ellos tienen la obligación, según su excarcelación, la que otorgó el juez Villanueva hace 6 meses, bueno, un montón de requisitos, uno de los cuales es presentarse una vez por mes en las dependencias de la Policía Federal. Este requisito en un principio era que se tenían que presentar una vez por semana, pero debido al buen comportamiento que tuvieron Fausto y Lautaro, el juez morigeró esta condición y los hizo presentarse una vez por mes. Según información extraoficial, nosotros nos enteramos de que existe un pedido de captura de Fausto y Lautaro, y nada, ellos lo saben y saben que si se presentan a firmar como deben hacerlo una vez por mes, lo más probable es que queden detenidos. Entonces está en ellos, más allá de mi opinión personal y la de mi compañera Sonia, está en ellos decidir si se van a presentar o no. El tema es que ante el fallo este de la Cámara de Casación Penal de la Sala 3, las garantías constitucionales están complicadas. Entonces, por una simple imputación de usurpación, ellos podrían quedar detenidos injustamente. Además, es un delito excarcelable. Sí, por supuesto, es un delito que tiene una pena muy baja y es parte de lo que establece el Código Procesal para una excarcelación, que sea un delito excarcelable y que no haya riesgo de fuga ni peligro de entorpecimiento de la investigación, cosa que en 6 meses no sucedió. Ni hubo fuga, ni ellos entorpecieron la investigación. Es más, ellos no tienen medios para entorpecer la investigación, y esto el juez lo sabe, pero su superior le ordenó que revoque la excarcelación, y el juez Villanueva, en vez de mantener su posición y sus convicciones, en una especie de obediencia debida, hace caso omiso a lo que dice la Sala 3. De todas formas, Gerald y la Cámara de Casación no deberían esperar la respuesta de la Corte Suprema. Hay que recordar que ustedes presentaron un recurso. Sí, nosotros presentamos un recurso extraordinario que, según el artículo 442 del Código Procesal, suspende, tiene efecto suspensivo, y hasta tanto no se resuelva, tiene que quedar la situación como está. Esto no es entendido por el Juzgado Federal de Bariloche, al cual nosotros le presentamos copia del escrito y le informamos que se había presentado el recurso extraordinario para que suspenda todas las actuaciones, y nos respondieron que no, que para ellos no tiene efecto suspensivo la interposición del recurso. Nosotros apelamos a esta decisión y ahora estamos esperando la decisión de la Cámara de Apelaciones, pero mientras tanto todo continúa. Claro, y de todas formas, ¿recibieron alguna respuesta del juez? Con respecto al efecto suspensivo de la interposición, sí, del recurso extraordinario, sí, fue la respuesta del juez, fue que según su interpretación, por otro artículo, no hay efecto suspensivo. Claro. Entonces, más allá de que la Corte Suprema todavía no haya dictado sentencia al respecto, no haya expedido al respecto, Lautaro y Fausto pueden quedar detenidos en cualquier momento con esta versión extraoficial que reciben, sabiendo lo que pidió la Cámara de Casación. ¿Cuál es la situación emocional de ambos, sabiendo que esto puede ser en cualquier momento, sabiendo que Fausto es familiar justamente de Facundo? Sí, bueno, ellos tienen un compromiso con la lucha de su pueblo, y saben que estas cuestiones que van más allá de los jurídicos y se manejan también políticamente, los pueden hacer terminar en la cárcel. Ellos conocen esta situación, sabían que iban a quedar detenidos cuando ellos decidieron bajar el cuerpo de Rafael para que no suceda lo mismo que había sucedido con el cuerpo de Santiago Maldonado. Entonces es una cuestión que ellos manejan mucho mejor que nosotros. Por otro lado, en las últimas horas se dio a conocer el nombre del prefecto que asesinó a Rafael. Esto no se debería conocer hasta el viernes, que se iban a presentar las pruebas. ¿Qué se sabe de este prefecto y qué se sabe de estas pruebas que se deberían presentar el viernes, que son las pericias a las balas de los prefectos? Sí, bueno, esta pericia estaba prevista que se presente el viernes porque faltaba la firma de algún perito, por más que ya esté terminada. Y evidentemente alguien tuvo intención de filtrar la información y del nombre del prefecto del Cabo Oeste primero, que fue el que una de sus balas fue la que asesinó a Rafael Nahuel. No obstante, fueron 5 los prefectos que dispararon, hubo alguien que dio la orden, o sea que por más allá de que sea uno del cual salió la bala, fue el que tuvo puntería, porque los otros 5 también dispararon y alguien dio la orden, así que la responsabilidad es de todos. Claro, más de 100 disparos y un enfrentamiento que la justicia demostró que no existió, más allá de la versión oficial. En su momento, cuando hablamos con vos hace 2 semanas, hablábamos un poco sobre esta estigmatización al pueblo mapuche. En las últimas horas también conocimos que la justicia le dijo al Estado y a la provincia que tenían que devolver tierras a comunidad mapuche en Bariloche. ¿Cómo ves esta lucha judicial también, que a veces decís, bueno, hay una buena para las comunidades, pero por el otro lado están presionados por el gobierno nacional? Sí, bueno, hay muchas comunidades que luchan y son pocas las que tienen algún resultado en la justicia. Lo que pasa es que algún juez de un tribunal inferior da una sentencia favorable a una comunidad mapuche y automáticamente es apelada por el Estado, y esto va a otra instancia, donde muchas veces estas decisiones de primera instancia son revocadas. Así que un pequeño logro para una comunidad es importante, pero bueno, la decisión esta de las tierras de la comunidad Tripayantú, que vos haces mención en la zona Virgen de las Nieves y del Cerro Otto, ya fue apelada automáticamente por el Estado y va a ir a una Cámara de Apelaciones con una conformación que muy posiblemente revoque esta decisión. ¿Por qué hay cierto poca empatía o cierta estigmatización también de la justicia en la Cámara de Casación o Cámara de Apelaciones? Esto lo vemos en cada fallo que hay contra las comunidades. Mirá, evidentemente es porque no conocen la lucha del pueblo mapuche y porque se ha hecho una campaña extraordinaria desde el poder, no solo el poder del Estado, sino los poderes de las multinacionales, transnacionales, que han hecho que el pueblo mapuche sea visto como terrorista para deslegitimar todos sus reclamos. En un tiempo pasado se decía que los indígenas eran vagos, borrachos y un montón de cosas. Eso ya quedó en el pasado y ahora está esta nueva estigmatización para deslegitimar la lucha y poder hacer que no tengan posibilidad ciertas de reclamar por su territorio. Matías, por último, una consulta un poco tonta. ¿Que se conozca el nombre del prefecto asesinado podría entorpecer la investigación o, como ya están los resultados, no importan? No creo que haya ningún inconveniente con eso. O sea, se iba a saber oficialmente el viernes, pero bueno, ahora salió a la luz en forma extraoficial. Matías, te agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos en contacto para ver qué pasa con Fausto y con Lautaro. Dale, Norman. Te mando un abrazo, un saludo para todos. Un abrazo. Estábamos comunicados con Matías Arrar, abogado junto a Sonia Ivanov de Fausto Jones Walla y Lautaro González. Ambos tienen que presentarse una vez por mes ante la Policía Federal Argentina, ante las dependencias de la Policía Federal Argentina, pero ahora tienen la versión extraoficial de que podrían quedar detenidos por algo de lo que ya fueron excarcelados y por esto la Cámara de Casación revocó esta excarcelación. Tanto Matías como Sonia se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia para rechazar la revocación de excarcelación. Por esto Fausto y Lautaro están pensando si se entregan o no. Lamentablemente están en esta situación tanto emocional como jurídica de ver si se presentan o no, sabiendo que pueden quedar detenidos por una causa que es excarcelable.